despido acordeón y bajo y relatarle la historia como fue Betty Araujo. Caíste en una celada, lo cuentan unos señores, los que creíste amigos te resultaron traidores. Betillo era un jovencito, tenía valor y talento, murió con